Dile a Voltio que presente, que no se oigan todo. Voltio presenta. Sí, dile que yo ando con Farruko y con Arca, que te traiga dos potras, dos mamis, es bien rica. Dos chulitas así como tú, bien lindas así. Mami, qué rica. Oye, que nos fuimos al perreo, mami. Y tú sabes que yo soy el gato tuyo, tú sabes que yo soy el que te manejo de verdad. Es un feature remix, baby. Dile que a mi amigo y solo como los tíos aparte con una esquina. Como guayando la música motiva. Tú lo sabes, que la fina sabe lo que se aproxima. Okay. Dile que a mi amigo y solo como los tíos. Oye, mami, búscate dos amiguitas, que aquí está el chamaco Arca y Farruko. Ey, tú sabes cómo, ey, suéltate en la calle, bebé. Tu movimiento lento está calentándome. Nos fuimos a switcher a los pitchers donde nadie nos ve. Llámate dos amiguitas pa'l 3x3. Es más, dale, mami, que nos fuimos parca. Seguimos aplastando con Farruko y Arca. Hoy lo que quiere es llevarme una gatita sin lío. Tranquila, que yo ando con lo mío. Pau, Julio Volte el chamaco, con Farruko y Arca en el remix. Pau, se aproxima. Mamá, pa' mi mansión, sí. Que yo tengo un patio bien molesto. Obligado. Yo soy coronita y reggaetón. Me dice tu amiga que tu novia es un lambón. Que no te trataron bien, por eso se le fue el avión. Y yo aquí esperando que te suelte. Deja que tu amiga y mi amigo se manifieste. Apágale la luz, déjalo en soledad. La bebé que en mi casa hay cuartos de sobra. Y no entiendo por qué no quieres ser de mis corrillos. Tu novio está pelado, mami, yo casi soy mío. Y te hablo claro, sencillo, no quiero enamorarte. Yo me conformo con ser tu chico. Yo estoy pa' ti como tú estás pa' mí. A la una vida solo y vámonos de aquí. Si estás pa' mí, yo me pongo pa' ti. Estamos a fuego, solo te pregunto a ti. Si te está pasando bien, quieres ser. Lo que tú quieres. Dime tu amiga. Para ella tengo un amigo también. Es eso, yo no. Habla claro, man. Tú sabes que aquí estamos para complacerte a ti. Amiga y a mi amigo solo. Vámonos tú y yo aparte por una esquina. Te pongo bailando la música motiva. A fuego. La fina sabe lo que se aproxima. Deja a tu amiga y a mi amigo solo. Vámonos tú y yo aparte por una esquina. Te pongo bailando la música motiva. Deja que la fina sabe lo que se aproxima. Hey, mami. Al que en el bar. Austin la mara, bitch. Y en los controles, a Neudi. Top level, Farruko, el talento del bloque. Alex Gálgola, Looney Tunes. Más flow, flow. Julio Gurte el chamaco, con Farruko y Arca en el remix. Pau. Gecko Music. Simplemente apoyando la evolución de este género, más nada, como siempre lo hemos hecho. Okay. Sin envidia, pa. Nosotros no enviamos nada a nadie. Lo que pasa es que ustedes carecen de identidad propia y siguen imitándome. Porque yo no grabo con el que esté pegado, yo grabo con el que sea de corazón. ¿Escucharon bien?